Entérate de todo lo que pasa en el país y en el mundo desde una mirada muy particular. Colgado del pincel, todos los lunes de 22 a 24 horas. Solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Que uno en el grupo no beba para poder conducir. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Como una máquina repetitiva que siempre busca lo mismo. El éxito. La complacencia. La aprobación de los demás. No dudar. Solo actúa. Solo actúa. Así es. Así es tu radio. Radio Génesis. La energía que carga tus pilas. En 970 AM. La emisora de tu corazón. Y porque somos hinchas de Racing, de cuna y de nacimiento, vivimos felices y contentos, confesando que sin embargo, dirán que somos sufridos, pero jamás seremos amargos. Como siempre y aguantando, aquí estaremos remontando. Buenas noches, gente de Racing. Acá estamos en un nuevo programa, empezando, hablando de lo que pasó el sábado pasado y ya próximamente el jueves. Acá para decir todo lo que va a pasar en Racing. Y acá estamos con los amigos. Yo quería empezar así, Angelito, quería decir buenas noches, amigos de Racing. Una nueva edición del programa más legendario, y hace así con la mano, ¿no? Del programa más legendario de las audiciones partidarias. Empezó esto que se ha dado en llamar Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Se lo extraña el gordo, ¿no? Al gordo sí. Al gordo, hay que llamarle la atención porque nos está dejando últimamente. Está muy marplatense, ¿no? Sí, algo tiene allá. Muy seguido de vacaciones. Me parece que en la banquina del puerto tiene algún conocido. Sí, y eso lo tienta, sí, ¿no? Así que vamos a ver. Y también falta nuestro amigo Daniel Romea. ¿Suente con o sin aviso? ¿Aviso? Con aviso. Bueno, te decía, Ángel, trataremos de abordar, como siempre, con buena leche, ¿no? Con buenas intenciones, temas futbolísticos e institucionales. Este programa pretende ser crítico, ¿eh? Señalar lo que está bien y pedir que corrijan lo que está mal. Esa es nuestra función. Hay algunos que están embanderados con alguna forma de jugar y otros que critican esa forma de jugar. Y nada más pasa por ahí nuestras diferencias. Pero siempre marcar a fin de construir. Yo no creo que Merlo nos escuche, pero se notan algunos cambios que obviamente no fueron propiciados por esta mesa, ¿no? O sea, nosotros no somos los dueños de la verdad, sabemos un poquito de fútbol y ellos saben mucho más. Pero el equipo se lo ve partido en dos, ¿no? De tres cuartos para arriba se lo vio más veloz. O sea, yo tenía la sensación de que Racing podía hacer, en el segundo tiempo, ¿no? Racing podía hacer un gol en cualquier momento, pero que también le podían hacer un gol en cualquier momento. De hecho, pasó. En un torneo tan cambiante, yo quería destacar esto. Si Racing ganaba contra Olimpo y perdían todos los de arriba, cualquiera me dirá, qué vivo que sos vos, si perdían todos los de arriba. Momento. El único que ganó fue Estudiante. Perdió Vélez, perdió San Lorenzo, empató Colón. O sea, que ganó Estudiante. Si perdían todos, Racing, ¿sabes a cuánto se quedaba? A 6 puntos. Una cosa increíble, 15 contra 21. Sí, no, y obvio, y siempre lo dijimos. Es un torneo muy loco, que está para cualquiera. Pero yo entiendo que hay algunos cambios a favor. La velocidad que tienen estos pibitos arriba, esta estrategia de Merlo de que no haya un enganche, de que la pelota pase lo menos posible por el medio, que es tocar y largarla, y si es posible, pelotazo, o sea, todo dinámica y vértigo, se ve a favor. Pero abajo, Angelito, ¿no? Abajo hacemos un poco de agua. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, comparto un poco la introducción. Lo que sí no comparto es el tema de la parte, digamos, que está separado en dos, es notable, arriba y abajo, pero no comparto la parte de que me parece que cambio de actitud también de los jugadores, no solamente de Merlo. ¿Que hay o que no hay? Que hay, que hay. Cambio. En algunos jugadores, no en todos. No terminamos de ser equipo, para mí. Porque no jugamos, perdóname que te interrumpa, eso es lo que yo iba a decir, porque no jugamos en equipo. Por eso, no somos un equipo, que es lo que te diferencia de jugadores, autitos chocadores, todas las denominaciones que hemos hecho desde que arrancó Merlo. Me parece que el equipo es el que supuestamente el trabajo lo tiene que hacer el DT. O sea que cada uno de que no hay equipo sería responsabilidad de Merlo. Obvio, ¿no? Obvio. Es terriblemente... con el tema este que estamos trabajando, bueno, como no, yo le pondría la faja esa que dice estamos trabajando, sí, gobierno no sé quién, bueno. Como no es responsabilidad de Merlo, los malos rendimientos, llámese Cajay, llámese Campi, ¿no? Zuculini, sí. Eso no es responsabilidad de Merlo, salvo que los perpetúe en el puesto. No, el tema, lo que yo veo, para mí, por ejemplo, en Zuculini, que no es su puesto. No lo fue ni lo va a hacer, para mí. Y a partir de ahí partimos con que él tiene un bajo rendimiento hoy, actualmente, pero para mí no es el puesto, y eso es error del DT. O sea, la característica de él no es distribuir bien el juego, está para presionar, no, está arriba. Es más, ¿no? Cuando él, se acuerdan, justamente hace una jornada, un campeonato entero, el gol de Olimpo, el anterior, que fue en Bahía Blanca, ¿quién lo hizo? Sí, Zuculini. ¿Y en dónde jugaba Zuculini? Más adelantado. Y bueno, no por está eso, tío, para que salga esa... limpia la pelota del medio, no es su función. Esa es la función de Cerro, por ejemplo, ¿no? Y en este caso sí, hoy sería la función de Cerro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andas? Otra vez, Sergito, ¿cómo te va? Ah, digo, perdón, Sergio. Bien, escúchame. No, lo que yo puedo agregar es que sí, está un poco más atrás, cuando tenía más libertades. Zuculini, estás hablando. Sí. Tenía más libertades. Él está jugando 5 metros, 10 metros para atrás, y bueno, y eso es lo que... No se encuentra en ese lugar. No, obvio. La función sería, viste, si... Él es para tocar y salir. Tocar y salir. Con su Subeldía jugaba, si el mediocampo fuese un rombo, ¿no? Sí. El 5, dos puntas y la otra, un rombo, ¿no? Y la otra punta, el doble 5, arriba, casi atrás del 9. Ahí vendría, donde... Vendría a ser un 5 adelantado. Claro. Con llegada de sorpresa al arco. El famoso rombo con que quieren jugar muchos. Sí. En esa posición de Zuculini a 7 metros de Vieto del 9, ahí estaba bien porque presionaba, era veloz, llegaba como 9, llegaba como sorpresa y no tenía tanto manejo de fútbol, que es la falla de él. Él no sale claramente. Y lo que vos me vas a decir que estoy loco. Lo que pasa es que extrañás a un jugador como Centurión. Sí, puede ser por la banda, ¿no? Por la banda. Que Racing no lo tiene. Lo tiene con Villar a medias, a veces, según cómo ande, ¿no? Son distintas características, pero me parece que extrañamos ahí. Y un poco la asociación con el 10 que teníamos, Fariña. Con Fariña. Eso beneficiaba la función de Zuculini. Yo creo que jugaban en ese grupito, ¿no? La velocidad que tiene, obvio que la velocidad que tenía Centurión no la va a tener Villar. Una cuestión de características edad, ¿no? Y físicas. Y de características, ¿no? Y yo diría en este equipo falta un jugador, por lo menos particularmente a mí me gustaba, Pelletieri. Para mí ya había cumplido un ciclo, pero bueno, es materia opinable. Yo creo que en este momento Pelletieri... En aguantar, ¿no? Va, digamos... Para mí Pelletieri en este momento tendría que jugar solamente, en mi opinión, de 4. No está para correr en el medio. No está. Y con respecto... No, capaz que la función que hace Zuculini está para esa función. Para mí ya no estaba, ¿no? Para mí yo lo veía como que siempre estaba... Al revés, lo que hace Campi lo haría Zuculini y Pelletieri haría la función de Zuculini. No sé si me entendés. Sí, que te entiendo. Pero para eso me parece que tenés que tener mucha dinámica, mucho estado, y Pelletieri, con sus casi 32 años, se notaba que no cumplía los 90 minutos esa función. Pero bueno, es como lo positivo es que lleva 5 partidos. Está cinco bien, vos me vas a decir... No, te digo que está bien. Pero no perdiste. Sí. Viste que otros partidos, ese mismo partido con Olimpo... Lo perdiste claro, con Tigre. Claro. Fue el mismo partido. Estamos hablando siempre de los mismos partidos que juega Racing. Racing no va a cambiar el sistema de juego. No, olvídense, muchachos. Olvídense. Vamos a jugar siempre. Vamos a partir de esa base, creo yo, ¿no? Racing te juega siempre de la misma manera. Lástima que, bueno, uno dice, bueno, le ganaste a Vélez, podías en Racing, como yo dije, era un partido aceptable, que podías llegar a... De hecho, no es que jugaste tan mal, porque no. Racing llegó más, o fue un poquito más de protagonismo, hubo. Ellos jugaban con, bueno, que los volvió loco, me parece, a la defensa. El negrito. El Valencia. Pero por lo menos la propuesta de Racing cambió. Es interesante terminar jugando. Te puso tres delanteros. Claro, terminar jugando salió a buscarlo, ¿no? Con De Paul, Auche, Viola y Roger Martínez es otra cosa, ¿no? O sea, no, por obvio, lo menos vas a obvio, matar o morir. Obvio. Porque abajo tiene grandes problemas. Y sí. Otra de las cuestiones, seguimos en esta primera tanda del programa, sí, ya vamos. Hablando del juego. El juego. Agüed, para mí, ya hizo sobrados méritos para estar jugando. Sí. O sea, es un tipo que se lo ve con muchas ganas, viene con un tema complicadísimo, una doble lesión. Yo creo que es una revancha. Por eso. Uno lo ve así. Yo lo que le aprendí a uno al Coco Basile era el tipo no se casaba con nadie y ponía al que mejor estaba en ese momento. Y Agüed, para mí, por lo que te decía, por venir por una lesión, una doble lesión severa, sí, está con muchas ganas. Un tipo, obviamente no es nada del otro mundo, que recupera, pero que intenta jugar también. Vos fíjate, y tiene buen físico. Fíjate que contra Vélez entró, agarró y el gol vino por él. Claro. Y en los pocos minutos que le tocó jugar, jugó bien. Y el sábado pasado que entró, también en los pocos minutos que le tocó jugar, lo hizo bien. Es que por eso... Entra con ganas. Entra de diferente. Capaz que antes no. Porque bueno, él estaba supuestamente psicológicamente muy mal, ¿no? Estuvo a punto de dejar el fútbol. Pero lo que vos señalás, Sergio, una revancha. ¿Sabés cómo suma eso en el campo? Un tipo que se va a jugar la vida porque estuvo a punto de abandonar. Pero siempre decimos lo mismo. Al hincha de Racing, ¿qué le gusta? La característica del jugador del hincha de Racing, ¿qué le gusta? Metedor. Que deje todo en la cancha. Que deje todo, que vaya para adelante. Después viene el juego. Después viene, porque vos terminaste, no sé, hubo jugadores como Cosme Sacanti. Cosme Julián Osvaldo. Que no eran brillantes. Pero dejaban todo, pero ¿no? Dejaban todo, como te digo, Vallejo. Como el mismo Luguercio, ¿no? Festejado obvio, el otro día. Obvio, Luguercio es un delantero que hizo una media pésima. ¿Cuántos goles hizo en Racing? Uno cada 30 partidos, claro. No hizo más, pero con lo que jugó. Pero más de 5 no creo. Pero no. En muchos partidos hizo goles importantes. Está bien. Sí, pero era un delantero que no hacía goles. Pero ¿por qué lo querés al Luguercio? Por la entrega. Por el sacrificio. Y bueno, por eso. Pero el hincha de Racing es esa. Creo que... hubo jugadores de la década de 70 que vos decías no podían jugar nunca en Racing, pero vos lo terminaste amando por esa característica que tiene el hincha de Racing, ¿no? Vamos a la publicidad. A la tanda, vamos a vender un poquito. Vamos a vender que Pichón tiene que comprar pescado. Jorge, decide los números de teléfonos. ¿Qué hacemos? El número de teléfono. Los teléfonos 4926-1622, 4926-1894 y 4926-0041. Después tenemos el chat acá de .com, donde están todos los amigos racinguistas, amigos y amigas, que no se enojen. Tenemos el Facebook, que es Racing Una Pasión Explicable, Racing Una Pasión Explicable 2000, @hotmail.com, y nuestro Twitter, que es AKDRupi. Por todos los medios se pueden comunicar, dejar mensajes. Próximamente vamos a tener un llamado telefónico en la cual también pueden opinar. Vamos a la tanda. Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC, unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en La Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 1535 37 9004, 1555 26 3982. Confitería y Panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá, que esto se hace llamar Racing, una pasión inexplicable. Auspician también este programa Residencia para Mayores Aprilis, 4581-7816, atendido por su directora Laura Martínez y un equipo de profesionales. Aprilis está ubicado en Figueroa 1242 y, como dice Angelito, eso es Caballito Norte. Mamá. Bueno, como decíamos, tratamos de, con nuestros humildes conocimientos, hablar un poquito de fútbol. Fútbol. Obviamente Merlo no va a hacer lo que a mí me gusta, pero para mí, alguna vez me enseñó alguien que sabía mucho de fútbol, tu mejor jugador tiene que estar de tres cuartos de cancha para adelante. Es el caso de Paul. Pero para que hay un llamado, lo seguimos analizando después. ¿Hola? Sí, buenas noches. Sí. Roberto de Boedo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo te va? Y bien. Y escuchando a la mejor audición de Racing de todos los tiempos. Mirá que lo decís en varios programas. No, se lo digo a usted y a nadie más. Son las más viejas de todas, son las que más sabo de fútbol. Te creemos, Roberto. Te vamos a grabar. Mucho de ustedes. Te creemos. Bueno, te digo una cosa. Sí. A la mejor audición de Racing para mí, te digo de verdad. Bueno, yo le hago una pregunta. Los dos goles que le anulan a Racing, a ver, ¿se lo anulan a Boca, a Canche Boca? No. ¿Se la anula a River, a Cancha River? No. ¿Se la anula a Newell, a Rosario, a Central, a Rosario? No. Y bueno, hermano, ¿y hasta cuándo vamos a seguir? ¿Pero cuántos goles te digo más en un partido? ¿Querés que te diga una cosa? Pará, Roberto, pará. Se anulaban también. Y te digo más, la jugada que molestan a Roger Martínez, no sé, yo estoy de ese lado. Ahí se falta, ¿no? Me pareció que lo tocaron, ¿eh? Sí, era penal. No sé, viste, pero bueno, vos sabés cómo son los árbitros y la corporación, bueno, vos sabés dónde vienen las cosas. Recién dijo tu compañero que si perdía lo demás, Racing ganaba, te colocaba 6 puntos. Pues le agarré un lápiz y un papel. Dos que nos afanaron ayer, dos que nos afanaron con el Atlético Rafaela. Sí. Los dos que nos afanaron con Alboy y el partido que nos dirigió Viriano, que nos afanaron también. Racing está peleando la punta porque son todos parejos en mediocridad. Obvio. Son todos parejos, nadie es mejor que Racing. Lo que pasa es que Racing lo chorean en una forma que alevosa, como tiene una dirigente que es una manga de inepto, que no sirve para nada, porque Racing es el más grande de todo, por algo fue el número uno, el más grande de todo, pero hoy Racing no es el más grande de todo, porque es decir, fue por hoy no es, porque no puede ser que con Olimpo en tu propia cancha te anulan dos goles que no se anulan a nadie. Son dos puntos, dos de Rafaela, son cuatro los dos de Alboy. Estás peleando la punta, ¿por qué no? Porque Racing sea un gran equipo. Porque son toda una mediocridad general, viejo. Sí, sí, sí, está, el campeonato es así. Fíjate lo que River. River, desde que casó Donofrio, le están dando una mano a los referís, que nadie se da cuenta. Acordate el penal que le dio Lunati en la cancha de River, anda sumando. Son dos puntos que te afanan los referís. Decir Racing es un desastre, está bien. Pero el demás también es un desastre, viejo. ¿Cuántos puntos nos afanaron el arbitraje? Para vos, nos afanaron 8 o 10 puntos. Sí. Vamos a poner 6. ¿Te afanaron 6? Sí, tranquilamente. Sí, bueno, 4 seguro. 13 más 6 son 19. Porque vos, está bien. Yo veo a veces que los Lyman te levantan la banderita para el otro lado. Te cobran un gol, le cobran un gol a River cuando es dudoso que toque el otro, y siempre en Racing la jugada dudosa son tiro libre para el contrario. Sí. Siempre, siempre. Bueno, vos no vas a ver una dudosa que te cobren a favor. No, es por eso te digo. Bueno, en Racing, y vamos al hecho de Rafaela, que acá no se habló, pero bueno, ya se habló bastante, lo referí. Claro, y lo hablamos en las primeras fechas con Colón, no sé, porque lo habló Daniel acá. Lo habló, que criticó un partido que dijimos ganamos 3-0, pero no nos cobraron, creo que hubo un penal o no sé qué, y lo dijo acá. Claro. Lo hablamos también cuando a veces ganamos, que nos bombean. Sí, el gol lo regaló Zuculini, fenómeno. Sí. Después, Auche con el arquero tirado en el piso. Pero lo hago yo ese gol, la tiro un poco más arriba o la tiro de costado. La única forma de agarrarla es haciendo penal, viejo. Ese gol no te lo podés perder. Y te hacemos una última pregunta, Roberto, que hay más oyentes. Sí, sí, sí. Vos sos, en este momento sos el presidente de Racing. ¿Cuál es tu primer refuerzo? ¿Qué vas a reforzar? ¿Qué incorporación vas a hacer para reforzar las líneas? ¿Cuál es lo primero que compras? Y para reforzar, indudablemente, es atrás. Atrás da mucha ventaja. La saga central. Y sí, sí. Bueno, lo que pasa es que, escúchame, Zuculini, ¿cuánto hace que viene jugando mal? Y Zuculini y Merlo no se da cuenta. Parece porque que acá, entre el arbitraje, la falla de los jugadores y Merlo, porque sí. Merlo es culpable también. Parece que pide pista, Wed, ¿no? ¿Y qué te parece? Ya está para jugar de titular, exacto, viejo. Las oportunidades que le dieron, no tengo nada contra Roger Martínez, porque es buen jugador, pero yo quiero que le den las mismas oportunidades que le dan a Dineno. Cuando entró Roger Martínez, cabecea arriba el travesaño, si está Dineno es gol porque cabecea mejor. Sí. ¿Me entendés? Entonces yo quiero que las oportunidades sean equitativas. ¿Me entendés? Ese gol que se pierde Auche, lo hago yo, hermano. El arquero tirado en el piso, tiene que ser un poco vivo, tirarla por arriba, o el gol o es penal, hermano. Se la tira justo donde está el pulvá. ¿Me entendés? Y está bien. Y bueno, entonces va sumando. Pero acá lo que de la diferencia que hace, ¿sabes cuál es? Es cómo lo chorean a Racing, no lo chorean a nadie. Ustedes me están dando la razón que los dos goles que le anulan a Racing no se la anulan ni a Boca, ni a River, ni a nadie. Bueno, pero ni siquiera pasaron las jugadas. Y claro, ahí, pero viste todos los noticieros de todos lados. Bueno, ¿qué va a hacer? Es así, Roberto. Bueno. Y bueno, pues hay que tomar una medida. Escuchame, ¿hasta cuándo van a seguir afanando? Bueno, Roberto. Lo de Rafaela, lo de ayer, lo de Alboy, que había 5 en Alboy y en Orsay, y son puntos que se suman. Y como si está todo parejo, cualquiera le gana a cualquiera, exacto, viejo. Te mandamos un saludo y te esperamos el lunes que viene. Saludos a Pichón, si me está escuchando. Felices Pascua. Igualmente, Roberto. Chao. Bueno, tenemos otro llamadito, creo, que está Fernando. A ver, presentalo. Dale, Jorge. Hola. Hola. ¿Está? Hola. Hola. Sí, buenas noches. Señor Carlos. Sí. ¿Qué tal? Bueno, lo presentamos acá. Estamos en el Racing Una Pasión Inexplicable. Está el señor Carlos Cambareri. Bueno, comunique usted bien más o menos cuál es la función en Racing, la comisión, bueno, qué es lo que está, digamos, ejerciendo hoy en el club. Bueno, ustedes creo que están al tanto. planos que lo ameritan, es conseguir nuevos sponsors, vender nuevos sponsors, mejorar los contratos, reducir las deudas, campaña de socios y todo lo que puede hacer a lo que beneficia a Racing en la corriente de flujo de servicios que hace el marketing, ¿no? Tanto como en una institución como en una empresa. Buenas noches, le habla Sergio. Sergio, le quería hacer una preguntita. Nosotros estuvimos acá con Pablo, lo sacamos al aire y todo lo demás, y nos había explicado un poco de la campaña de socios. Pablo Ruiz. Pablo Ruiz. Pablito, sí. Sí. Vos también nos hemos visto, ¿vale? Sí, nos vimos en la cancha y todo lo demás. Son viejos socios de Racing. Viejos socios de Racing y padeciendo y hemos pasado muchas. Obvio. Esto es aportar un granito desde acá. Bueno, uno dice siempre lo mismo, ¿no? Queremos que le vaya bien a Racing. Exacto, creo que todos los que somos bien nacidos y de buena leche de Racing queremos que le vaya bien a Racing siempre. De hecho, este programa no somos periodistas. Y lo hacemos a pulmón, porque a veces lo hacemos mucho a pulmón, ¿eh? Lo sé que... por Pichón. Yo a Pichón lo quiero mucho. Tipo que aprecio muchísimo y que lo valoro muchísimo. Un verdadero hincha de Racing. Bueno, le hacía esa pregunta. Nos interesa el ser. No es el principal recurso, porque también tenés el ingreso por sponsor, sí, que es muy importante. También tenés el ingreso por televisión. Bueno, eso ya es el área de tesorería, pero bueno, en general lo que todos conocemos. Y la parte de socios, cuando más socios tengamos, es un ingreso fijo, en el cual te permite elaborar estrategias para posicionamiento a largo plazo. La campaña arrancó como un éxito total, ya que en febrero... fue el febrero que más socios hizo Racing en la historia que hizo alguna campaña. Pero bueno, a ver, Sergio, sí, sabemos cómo es el tema del fútbol. Si la pelotita no entra, todo lo demás sabés que se va achicando con eso. Obvio. Entramos en una mala racha, fue bajando esa explosión que tuvimos con una muy buena campaña y comandada tácticamente por Pablito Ruiz, y logramos a esta fecha, estamos alrededor de unos 4.000 socios. ¿Y qué le falta? Mirá, para que tengas una idea, sí, el año, según los registros estadísticos que tenemos, uno de los años que más socios se hizo de los últimos tiempos fue en el 2011. Se hicieron 7.595 socios, ¿sí? Sí. Y nosotros, eso fue en 12 meses, Sergio. Nosotros arrancamos para fines de diciembre. Enero sabemos que, bueno, es un mes atípico, y te diría que ahora estamos en 4.000, o sea que somos optimistas en superar la marca del 2011. ¿Que lleva un total de cuánto? ¿El total de socios activos? El total aproximadamente, el día a día no lo tengo, estamos alrededor de 4.000. No, pero digo, el total de socios activos... ¿Por? 50.000 aproximadamente. Usted señalaba que había tenido inconvenientes en participar con la anterior administración. ¿Cómo, por qué se daba eso? Bueno, a ver, no se abría mucho el juego, por eso todos los problemas que se fueron presentando, los problemas de público conocimiento, de los cuales no quiero revolver porque es volver para atrás. Ahí me gusta mirar para adelante. Había un poco de no comunicación entre las distintas áreas de la institución, no habían responsables, o si bien había responsables, no eran los responsables idóneos. Te cuento un caso. Cuando a mí me dieron la responsabilidad de marketing, lo primero que hice es agarrar a Pablo Ruiz y sus muchachos, y le pregunté cuánto hacía, esto fue el 10 de octubre del año pasado, ¿no? ¿Cuánto hacía que no se comunicaban con su anterior jefe, que era el responsable del área de marketing? Y sorpresivamente me dijo desde enero. O sea, hacía 10 meses que no veían a su anterior, al quien era responsable. A partir de allí, si no tenés comunicación con el responsable del área, que es el que te tiene que bajar línea, imagínate el estado de desmotivación de estos muchachos y el estado de inacción en todo lo que sea marketing. No sé si me explico. Sí. Una desconexión total. Desconexión total en la cual se estaba desvalorizando a unos muchachos que te puedo asegurar de que son muy valiosos para la institución. Te hablo ya no como directivo, sino te hablo como socio, que es la gente de marketing: Pablito Ruiz, Lucho, Delía, Mariano, Marcelo, gente realmente con todas las ganas, en la cual, bueno, hubo que motivarlo, hubo ponerlo de vuelta en carrera, trabajar a la par de ellos y reunirse dos veces por semana, que es lo que hacemos normalmente. ¿Y qué otra actividad hay, digamos, en marketing? Bueno, conseguimos... ¿Ustedes también con quién trabajan, no? ¿Juntos? ¿Con qué otras subcomisiones? Bueno, ¿cómo llamarlo? Nosotros trabajamos mancomunadamente con cada área. Si ustedes entran en la página web oficial, hemos instaurado una pestaña donde así trabaja Racing, donde quincenalmente les informamos qué es lo que hace cada área de Racing. Desde lo que sucede en el predio, desde lo que sucede en infraestructura, en fútbol amateur y en fútbol profesional. Esto recabamos la información a cada responsable de área y después la comunicamos en la página oficial a todos los socios. Quiero decirte que negociamos contratos, conseguimos nuevos sponsors, como por ejemplo Telecom, en la cual tuvo un ingreso de unos $200,000 para Racing. Conseguimos el sponsor de YPF, conseguimos a Medic bajando los costos del anterior proveedor, bajamos deudas, en el caso específico de Swiss Medical, conseguimos bajar la deuda a la mitad y abonarla en 12 cuotas. Hicimos un muy buen convenio para la campaña de socios con Andreani, muy bien piloteada por Pablo Ruiz, en la cual conseguimos 30,000 envíos gratis a todo el país durante todo un año de comunicación, ya sea para el envío gratis de carnet o cualquier otra comunicación que haya que hacer a los socios. Esto fue por canje, ¿no? O sea que el tema de marketing es recurrir constantemente a la prosecución de tener nuevos ingresos para la institución. Señor Camarelli, mi nombre es Ángel Gandolfo. Ángel, un gusto. Un placer. ¿No se podría hablar con Topper para que pueda vestir a las divisiones menores? A los deportes amateurs, porque el otro día en la sede de Villa del Parque. Estoy al tanto. ¿Me dijiste tu nombre? Ángel Gandolfo. Ángel. Sí. Te cuento, estoy al tanto porque una de las características mías y de la gente que me acompaña, recibir, hablar y escuchar a todos. Y ver todas las, lo que podemos solucionar, lo que esté a nuestro alcance. Sí, lógico. Nosotros, dentro del contrato que se ha firmado con Topper, hemos trabajado paralelamente al margen del contrato firmado para sacarle aportes para la campaña de socios, lo que hemos conseguido. En estos momentos me he enterado oportunamente, me parece que empataron. Sí, acá hay un par de chicos locos que están festejando, la verdad. Me parece que fue el impasse ese que hicimos. Yo lo estaba viendo, pero ahora no lo veo. Bueno, pero lo escuché. Volviendo a lo que me decía Ángel, sí, estamos al tanto, estamos en conversaciones con todo para vestir a fútbol amateur. Realmente no me gusta para nada de que esté en la parte de los amateur vestido con mitad de ropa olímpicos y mitad topper, cuando el sponsor es topper, y estamos renegociando para poder vestir a todos los deportes amateur con topper. Pero disculpe, Carlos, ahí yo, porque bueno, en este momento, bueno, uno anda más metido en handball, que mi hija va a handball y todo lo demás, pero ahí no está en Mundo Sport, que era una marca de Racing, más, digamos, no sé, un convenio que hay. No te entendí, Ángel. No, Sergio. Sergio, perdón. Sí, que Mundo Sport es una marca que le provee. Resultar de la negociación cuál sea lo más productivo para Racing, si Mundo Sport o Topper en esa área específica de la parte de Mateo. No sé si me interpretaste. Sí, no tenga la duda que estamos trabajando en eso. Porque hay algunos problemas, Sergio, lo tenemos en fútbol amateur. Sí. Donde por problemas de talle, por problemas de producción, por distintos problemas, porque no es fácil. Acordate, Sergio, de Olímpico. Claro, acordate vos cuando íbamos a hacer toda la presentación esponsoreada por el Banco Hipotecario y por Topper. Sí. En las redes sociales se dio la camiseta antes de la presentación oficial y tuvimos que anular la presentación. Sí. Pues el día a día no es fácil, pero bueno. Hablando de no es fácil, me parece que tienen un arduo trabajo y espero que tengan una usina generadora de ideas. Que veo que lo están apuntando al menos a la publicidad y a los canjes y a la estática, porque me parece que Racing es un gigante dormido en ese tema, ¿no? Es el tercer grande, como queremos nuestros hinchas, los hinchas de que llegue a esa posición. Le explico por qué. Como sí. Todos, tengo amigos de San Lorenzo, de Boca, de River. Usted sabe, Caparelli, que todos tienen una simpatía especial por Racing. Interrelacionado con algunos clubes de América, especialmente de Colombia, para hacer algunas acciones en conjunto para posicionar ambas marcas desde Colombia hasta el sur, hasta Argentina. Y en eso estamos trabajando, para posicionar a nivel internacional. Lo que sucede a veces es que lo urgente te saca, sí, claro. ¿Viste? Vos pensás que nuestra gestión, si bien yo fui convocado para esta comisión directiva, a varias me han convocado y nunca quise asumir un cargo directivo, en este dije, bueno, a mis 66 años ya es el momento de hacerlo. Y lo hice convocado por Rodolfo Molina. Pero nos encontramos con una situación que ustedes ya saben, no vamos a hacer historia, en la cual no era lo que realmente esperábamos para Racing. Yo le estoy muy agradecido al presidente Blanco, esto lo quiero hacer público, porque tomó una institución en la cual podíamos caer en una intervención y nos podría complicar a todos, y decidimos mancomunadamente y codo a codo tratar de poner a Racing en el lugar que se merece, primero pagando los contratos que podíamos pagar, no prometiendo y regalando la plata de Racing hipotecando el futuro, ¿se entiende? De ahí, uno de los casos fue el de este buen pibe de Pelletieri, pero bueno, si vos tenés 34 años, 33 años, de aquí en más el contrato tiene que ser bajando y no subiendo. Está bien, eso se llama buena gestión, ¿no? Exacto. Entonces, decidimos no pagar ningún contrato más, salvo lo que se habían hecho, había que respetarlo, no pagar ningún contrato más que no sean aquellos que Racing puede pagar y amerita el mercado argentino. No ponerlos, viste, en la locura. El tema es que están sonando algunos viejitos en una listada que habría acercado Milito, que preocupa. Con Gustavo Vázquez le habla. Gustavo, te cuento. Comparto lo tuyo. Comparto tu. Si yo tu le digo opinión. Milito, Samuel, Arano, Bastía, Lisandro López y Poncio, son muchos veteranos. Y poner la campanilla de número 5 también, ya que está. Claro, claro. digamos que lo que pase, lo que hizo Milito, Racing no tiró ningún nombre, Racing va por Milito como un estandarte y que él quiere volver a Racing. Lo demás es una acción de Milito. Eso es lo que quería escuchar. Sí, lo demás es una acción personal de Milito, claro, que está llamando a sus amigos como hincha de Racing para que vengan, claro, a Racing. Eso es lo que quiere el socio, que ustedes nos representen bien. Pará, Marco, de un día... Lo que sí te quiero asegurar es que esas son gestiones de Milito, válidas para él, no le puedes decir nada, porque viste, el hombre trata de llamar a todo, yo creo que si es amigo de Messi, lo llama Messi, pero bueno, son improntas personales, vos no puedes decir nada. Otra cosa es lo que vamos a decidir la comisión directiva. El hombre que va a buscar el presidente y hablar es con Blanco, es con Milito. Milito. Blanco va a hablar con Milito. Bueno, ya viajó él, ¿no? Que Milito... yo no hablé con él hoy, no sé, en estos días viajaba. Yo creo que ahora a fin de mes viajaba. En estos días estaba viajando. Sí, para hablar con él. Yo como le dije hoy a quien me llamó, estoy de gira de trabajo, viste, por el sur. No hablé hoy con él, mañana seguro. Pero, a ver, no le puedo decir nada, Milito, Gustavo. No, pero seguro. Yo... No podés vivir de la historia. Por supuesto. Esto es lo mismo que, a ver, el ítalo argentino, sabemos de quién hablamos, era un jugador de la puta madre. Claro. Pero hermano, el tiempo pasa. Yo en una época podía con tres chicas. Claro, pero también es cierto que al ítalo... de la tecla San, sí, se le pagaban buenos sueldos, ¿no? O sea, como... Solo por esto justamente que vos estás diciendo, una de las campeonas. Porque es muy importante esta instancia del torneo. Cuando se empieza... plata, vía inversores, vía propio, el tema es que sea jugador el que tenga primero la idoneidad para lo que buscamos. Después, si funciona o no, la camiseta de Racing sabemos lo que es. Exacto, y para no ser contradictorio, el hecho de Milito, ¿qué? Nosotros implementamos en la campaña de socios de Racing por primera vez en la historia que los jugadores se hagan socios, claro, claro, y la cuota se les descuenta del sueldo directo, no que la tienen que pagar ellos. Exacto. Se descuenta, y fíjate vos que hacer un partido en el cual salieron a ser de socio, mostraron todo su carnet, y no de joda, todos son socios y se les descuenta por recibo. Esta es la idea. O sea, hay una tarjeta de crédito que dice pertenecer tiene su privilegio. Bueno, Flaco, estar en Racing tenés un privilegio, y si querés pertenecer, identificate. Esta es la idea, viste. Está bien. Carlos, Jorge, el muchacho que lo llamó. Jorge, decime. Hay bastante como para hablar, me parece, y de buena leche, ¿no? Hablando siempre total, de Racing. Total. Y tratar de mejorar. Somos de Racing todos, ¿no? ¿Eh? Somos de Racing todos. Sí, sí, sí, por eso, dale. Pero creo que hay un bien común que muchas veces queda relegado. Porque uno está de un lado, está del otro. No lo digo ni por usted ni por nosotros, sino que me refiero que se hace mucho entredichos. Por ahí me gustaría llegar, digamos, algún día, que si se puede acercar aquí a la radio y ya hablar un poco más cara a cara, ¿no? Me parece. capaz de invitarlo a venir un lunes acá a la radio. Capaz de estar mundial y no hay tanta actividad, entonces podríamos hablar un poco. Yo no tengo muchachos ningún problema, y más estando ahí Pichón, que a veces nos hemos agarrado muchas veces sanamente, con buena ley. Con buena ley. Claro, y con Pichón es como una ley, ¿no? Eso ya. Sí, viste, lo que pasa es que nunca tuve ninguna reacción porque tenía miedo a la reacción de él, así que bueno. pero con Pichón somos muy amigos, viste. Bueno, ha sido un gusto para nosotros. Hace 20 años que le digo si tomó la sopa, porque cada día estaba más grande el hijo de puta, le digo, bueno, viste. Le digo, no te enojes nunca conmigo, yo estamos en desacuerdo en algunas cosas, pero no te enojé. Pero nos respetamos mucho porque él sabe la buena leche que tengo yo, y yo sé de la buena leche de él. Sí. Bueno, por eso lo comprometo, entonces después coordinamos para más adelante. Mira, yo hablo con todos, no tengo nada que esconder, hablo frontalmente lo que pienso, y muchachos, me han convocado hasta para integrar Trinomio, nunca lo quise hacer. A mí lo único que me interesa es Racing, y que Racing esté bien, esté quien esté. Y el compromiso que hemos asumido en la comisión directiva es llegar a diciembre y entregar lo mejor posible a la querida institución, nada más. Bueno Camaretti, bueno, le agradecemos mucho que nos haya hecho esta participación acá en el programa. Mirá, te pido algo. Sí. Si yo estoy acá cumpliendo una función para Racing, es mi obligación hablar con todos. Bueno, muchísimas gracias. Es mi obligación. Si vos me agradecés, me ofendés, porque yo no estaría cumpliendo mi función si no hablo con todo. Si yo estoy representando a los socios de Racing, nada más, y me debo a ellos, nada más. Bueno, entonces, está claro. Bueno, gracias. Y hasta la próxima. Y ya después hablamos para llamarme. Mucha suerte. Ya para comprometerlo para la próxima vez que visite acá el estudio. Si me avisa con tiempo, no tengo ningún problema. Yo vivo un poquito lejos, pero voy, Muy bien. Bueno, entonces después arreglamos con tiempo para que usted pueda organizar sus tiempos. Yo vivo a 70 kilómetros, vivo, así que no hay problema. Bueno. Voy dos veces por semana, tres veces cuando hay partido de Llanera. No hay problema. Bueno. Éxitos. Gracias. Muchachos, les agradezco mucho, suerte, y que ganemos el jueves. Ojalá. Abrazo. Abrazo, gracias por llamarme. No, muy por favor, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Y era Cambarelli, director del departamento de marketing de Racing. Si hay algo que le podemos destacar es que es franco, dice lo que piensa y no pone el cassette, ¿no? Vamos a esperar a que en un par de meses nos visite y pueda ser más amplia la entrevista. Tenemos un llamado. Dale. Hola. Hola. Hola. A ver, tenemos un llamado. A ver. Sí, ¿cómo? ¿Cómo te va, Juan? Bien, querido. ¿Qué querías aportar? Vos estuviste conmigo, estuviste en el 111 aniversario recibiendo el Boda de Oro. No, ¿o estoy no, yo, Sergio. Vos mismo, ¿no? Sí, Sergio. Viste que todo llega. Viste. Pero ojo que Pichón tiene razón, ¿eh? Eso es lo que quería decir al aire. Que hay que estar muy atento, porque en la tanda de los nuevos vitalicios hay unas uñas muy largas. ¿Me entendés lo que te digo? Puede ser. ¿Se puede hablar o no? Sí. Lo que quiera. Tenés el micrófono. Bueno, el tema es así. A pesar de las obras hechas, el buen trabajo que se ha hecho, tenemos un hombre que es degradable para una institución como la es el Racing Club. Ahora los resultados nos están acompañando. Esperemos tener un buen final. Y recordarle a toda la gente de Racing, yo sé que es una audición muy escuchada la de ustedes, que hay que bancarse lo que viene, estamos acostumbrados, y en diciembre hay que tener un solo lema: en el cuarto oscuro la mente clara. Debemos estudiar una por una, cada una de las listas, y buscar los mejores hombres para seguir reconquistando lo que es la gloriosa academia. Dar un abrazo a Pichón y a todos ustedes, y agradezco la gentileza que me hayan atendido. No, no, por contrario. Gracias por comunicarte. Un abrazo. Bueno, el lunes que viene puedes hacerlo nuevamente, que ya va a estar el gordo. ¿Cómo? Pichón. El lunes que viene te esperamos para que llame nuevamente. Sí, señor. Vamos a traer novedades. Dale, lunes. Dale. Hay muchos carteles, Juan. Misteriosos. Chao. Dale, Juan, venite con un informe. Chao, chao. Un abrazo. Bueno, vamos una tanda porque ya nos quedan pocos minutos. Dale. Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC, unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en La Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15 35 37 9004, 15 55 26 3982. Confitería y panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Auspician también este programa Residencia para Mayores Aprilis, 4581-7816, a cargo de la directora Laura Martínez. Está ubicado en Apolinario Figueroa 1242, Caballito Norte, Aprilis. Bueno, hablamos rapidito de que hay un paro de como independiente, que capaz que... UTEDIC, personal, sí. Personal, sí, civil. Es el que está en permanente, en planta, que es de limpieza, atención al socio y control de boleterías. Pero bueno, supuestamente el presidente de Racing ya soluciona el tema. ¿Cuánto se le debe, antes, Sergio, querido? Un mes. Un mes, bueno, no es mucho, pero, no, pero poquito, ¿no? Yo creo que no, pero está bueno. Bien, hay que pagarles en tiempo y forma, pero... está la otra rama, que es de otro gremio, de rama, creo que se llama el gremio, es rama también, que es, también se va a solidarizar si llegan al... pero yo no creo que lleguen. Porque jueves hay fecha, ¿no? Sí, y Racing jueves, juega de local. El jueves juega a las 8:30, ¿no? 20:10. El jueves 20, santo. Y... ¿Y el árbitro es Laverni? Y el domingo a las 17 horas, Fernando Echenique. Echenique. El domingo igual todavía se está planteando que capaz que lo pasan para el lunes. Están pidiendo autorización. Racing está pidiendo autorización para pasarlo para el lunes. Y quería informar también que Mariano Vareiro. Fue convocado para el sub-20, es mediocampista derecho de la reserva. Está jugando en reserva, bueno, ahora en la reserva de Racing. Así y, vamos, que... y vamos a decir que hoy el polaco Esteban Salvergic tuvo una sobrecarga femoral de la pierna derecha. Y Saja... ¿Está en duda o juega, Angelito, el jueves? Llega. Y también Saja está haciendo tratamiento kinesiólogo por el golpe que tuvo contra Vélez. Todavía sigue con dolor en el hombro. Supuestamente el equipo va a tener un cambio, ¿no? Parece. Sí, aparentemente sí. Vuelve Cerro. Y Cerro está ¿quién sale? Cerro está a disposición del técnico. ¿Quién sale? Y para mí se habla de que, bueno, sale Suculini, ¿no? ¿No? Lamentablemente, pero nosotros, bueno, tenemos un aprecio especial, pero está jugando mal, ¿no? Obvio que sí, pero hay bueno. Que también puede ser para mí mejor para bueno, él, ¿no? Pararlo dos fechas que, en el banco, capaz obvio, que volvés con todo. Obvio, pasa eso a veces, ¿no? Y yo había quedado incompleto lo que estaba diciendo cuando vinieron los llamados. A mí, como te decía, alguna vez un tipo que sabe mucho de fútbol me dijo, tu mejor jugador siempre ponelo arriba, adelante. Es como si vos... ¿Tenés a Messi? ¿Dónde lo pones a Messi? ¿De media punta o de punta? No lo sé, volantear. Y para mí, esa es la sensación que tengo, que se está utilizando mal a De Paul, ¿no? De Paul, primero que tiene problemas físicos, se agota. Yo lo veía el otro día, faltaban 30 minutos para el final y estaba cansado. Ponerlo a hacer el anderivel, el ida y vuelta, me parece inconveniente para el equipo. Es distinto si De Paul está como enganche o como media punta. Yo me preguntaría, De Paul... En Racing, en inferiores, ¿dónde estaba? ¿Dónde estuvo siempre? Enganche. Bueno, ¿y dónde estaba? Y bueno, ese sí. Bueno, pero bueno, que pasa que es lo que hablábamos casi al comienzo, que no tenés un tipo ahí que mantenga esa banda. Pero no el mejor jugador. No, obvio, digo. Pero no lo tenés. Aparte tiene pegada, lo voltean, no, es tiro libre. Obvio. Pero yo te digo, ¿me entendés? Pasa sí, por ese lado. Pero bueno, vienen los muchachos de... Colgado del pincel. Sí. Bueno, vamos a decir que mañana regresa de vuelta Racing a los entrenamientos, pero para la prensa es a puerta cerrada. Y que hizo unas declaraciones Mario Camoralesi, que el equipo es San Saja. San Saja, ¿no? Y que Racing, no está de acuerdo cómo defiende. Y ¿no? Racing es un equipo muy difícil de analizar. Y que no está de acuerdo cómo lo hace jugar Merlo, ¿no? Sí. Con todo el equipo tirado para atrás y defendiendo los últimos 30. Pero bueno, no hay más tiempo. Nos vamos. Hasta el lunes que viene, que esto fue... Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Desde la provincia de Buenos Aires.